hubiera dicho que no. Seguidora y tu padre policía. Yo no quiero morir en cadena. Te diga, no quiero morir en cadena. Yo lo que quiero es gozar mi salsa, salsa para guarachar en cadena. Yo quiero gozar una rumba buena. Yo no quiero estar en cadena. Yo quiero estar libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre en sin cadena. Problemas. Oye, César, esto es lo tuyo, compadre. Se lo coma un gallinazo. Amarra su perro, Juana, porque perro, ese perro me muerde. Juana, y si este animal me agarra, mi señora, Juana, yo le juro a usted que perro, le reviento los dientes. Juana, ese perro a mí me va a morder. Juana, ese perro me quiere agarrar. Amarra su perro, Juana. Juana, dame su perro. Quieto, quieto. Agarre su perro, señora.